el 90.1 de Radio La Negra. Cuarteto Radial. Con música de diversión y todas las pilas. Todos los sábados de 5 a 6 en Radio La Negra 90.1. Buenas tardes a todos los oyentes, esto es Cuarteto Radial por Radio La Negra en la 90.1. Así es. Bueno, Mati, ¿qué pasa? A tener una tarde con música y una entrevista especial dedicada al bullying por una persona que no vamos a decir su nombre. Parece que ahora dejemos la canción de Maroon 5 completa. ¿Te parece que dejemos la canción de Maroon 5 completa? ¿La querés escuchar? ¿Completa? Bueno. Fire burning in her eyes, chaos that controlled my mind.

deseo de serte siempre es convencer. Para ser adolescente siempre es convencer. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema importante, no solo acá, vamos a pasar una entrevista sobre el bullying. Le hicimos una entrevista a un chico que es discriminado y se considera víctima del bullying. No vamos a decir su nombre porque no prefiere dejarlo así, pero él prefirió no decir el nombre, pero la entrevista va a estar. ¿Vamos? ¿Qué es el bullying? El bullying es una manera de discriminar en la que el sujeto es víctima de diferentes acosos verbales o físicos por cuestiones estéticas o físicas o emocionales, cosas que le pueden estar pasando en la casa o los amigos que tiene o cómo es la persona en sí. ¿Vos te sentís víctima del bullying? Sí, yo me siento víctima del bullying por mis compañeros en la escuela, por algunos, por mis cuestiones estéticas, y si no, por mi coeficiente. Y sí, no es agradable ser víctima. ¿Cuándo empezaste a sentir que eras víctima del bullying? Desde tercer grado, cuando comencé la escuela privada. Mis compañeros empezaron a, cada vez que yo entraba al curso, decían, no, ¿por qué viniste? Y si no, me decían cabeza de corcho por cuestiones estéticas mías. Y también me molestaban por mis notas, mis calificaciones. Y ahora, en la actualidad, ¿qué tipo de burlas te hacen? Por mi cabello me dicen gay. Algunas personas, o me decían, por mi físico, debilucho, o me dicen, ah, vos sos un inútil para los deportes, o cosas por el estilo. Algunos me dejan de lado, o soy el elegido al final. Y sería eso. ¿Qué sentís cuando te discriminan? Siento como que soy una persona infeliz, una persona horrible. Me siento menos que el resto, que no tendría que ser. Tendría que sentirme igual porque somos todos iguales, pero te sentís como el que hay una desigualdad, no hay justicia, no, nadie hace nada al respecto. ¿Te sentís menos? Sí, siento como que la gente no me aprecia. No creen que soy lo que soy. Y cuando ibas a tercer grado, ¿cómo podrías haber solucionado tu problema? Podría haberles dicho a los profesores o preceptores, pero yo sentía y sigo sintiendo de que ellos no hacen nada porque los agresores no recapacitan sobre sus actos. recapacitan sobre sus actos. Y ahora, si no le tuviste que decir a los profesores. Y decirles a mis compañeros de que no me gusta lo que ellos hacen no sirve porque ellos no entienden, o sea, o entienden pero no les importa, con tal de ellos poder divertirse un rato jodiendo a otra persona, ellos están bien. ¿Vos sentís que sienten placer cuando te discriminan? ¿Cómo vos te sentís mal? No sé si placer, pero sí que les divierte, que se siente que les es gracioso que alguien se sienta mal. Porque no son personas crueles. Muchas gracias. Cuarteto Radial en Radio La Negra 90.1. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal.

estamos de vuelta. Muy bien, vamos a pasar las líneas telefónicas. Si se quieren llamar a un fijo, 4455710. Si quieren escucharnos por internet, radiolanegra@gmail.com. No, perdón, ese es el mail. Si nos quieren escuchar por internet es radiolanegra.blogspot.com. Y el celular, si quieren mandar mensajitos, 2944-351222. Bueno, y ahora vamos a leer unas entrevistas, un texto sobre Ataque 77. Y bueno, empieza leyendo Matías, alias Topo. Bueno, les pido por favor que tengan piedad de mí, porque yo no soy muy adicto a la lectura como Martina. Así. Bueno, este va es un texto sobre Ataque 77. Es una banda de punk rock formada en Buenos Aires, Argentina, en 1987. Sus actuales integrantes son Mariano Martínez, Leonardo De Seco y Luciano Scaglioni. Surgido del desmembramiento de varias bandas marginales a comienzos del 87, su carrera comenzó a publicarse dos canciones en el compilado Invasión 88. La banda se formó en 1987 por un grupo de amigos que se reunían a tocar sus canciones favoritas. Se lanzaron al escenario con estilo punk rock, con letras contenido proletario, obreros de fábrica, trabajadores sacrificados, etc. Ataque 77 surge en 1987 tras la disolución de la banda Cabeza de Navaja, excepto Federico, que no tenía experiencia musical previa y fue convocado como cantante. La banda estaba entonces formada Mariano Martínez por los hermanos Federico en voz y Damián Ciro Pertusi en bajo, luego de la idea de Alejandra Gravinese, ya que anteriormente era el cantante Daniel Cafieri, tío de Mariano, en guitarras y Claudio Leiva en batería. El 23 de octubre de 1987 debutó oficialmente en la discoteca Cemento, teloneando al grupo Descontrol, gracias a Ariel Minimal. Estaba con esta formación, graban un demo llamado La Última Noche Que Pasé Contigo, que sigue inédito como bootleg aún. La banda, como homenaje al movimiento punk inglés de fines de los 70, había elegido finalmente el nombre Ataque 77. El 1 de febrero de 1988, en uno de sus ensayos, grabaron la forma casera y precaria en un cassette para mostrar en las compañías discográficas, que se llamó Yo Te Amo. Dicho cassette contiene más temas que fueron grabados en disco. Oficialmente Ataque, como Ya Sé, Ella Estaba Muerta, luego grabaron como Muerta y El Sucio Para Vos. Entre otros, un tema que luego se grabó con diferente letra, originalmente Nunca Más, y se convirtió en Lo Que Quiera, y temas que aún permanecen inéditos en la discográfica de Ataque, como Mi Desesperación, Delincuente y El Recuerdo. Estos últimos fueron grabados muchos años más tarde por Federico Pertusi con la banda de romanticismo Shaolin en el disco Efecto Namores. La canción que le da el nombre al cassette, Yo Te Amo, se convirtió rápidamente en el tema inédito más querido por sus seguidores y en los primeros años fue uno de los más pedidos. En sus conciertos, aunque volvió a ser interpretada en un par de ocasiones. Su primera aparición discográfica fue en el recopilatorio Invasión 88, donde varios grupos punk argentinos aportaron temas entre ellos Ataque 77, Flema, Defensa y Justicia, en el que cantaba Ciro y en el que era guitarrista Mariano. Para ese recopilatorio, Ataque participó con Sola en la cancha, cantado por Damián y Bad, Brigada Antidisturbios, producidos artísticamente por Juanchi Baleiron, Los Pericos. En posteriores reediciones en ese disco, ya en formato CD, se incluyeron también No Te Quiero Más y Nunca Más, producto de Las Lágrimas. Perdón, me perdí. No Te Quiero Más y Nunca Más, producto de las mismas sesiones de grabación por diferentes musicales. Danío y Leiva se alejaron del grupo. Solo es reemplazo Leiva, con lo cual la banda quedó constituida definitivamente como cuarteto. El nuevo baterista fue el joven de 16 años llamado Leonardo Chito, de Seco, que fue encontrado sangrando en la calle a la salida de un recital. El 1 de febrero de 1988, en uno de sus ensayos, grabaron de forma casera y muy precaria un cassette para mostrar en las campañas discográficas, que se llamó Yo Te Amo. Dicho cassette contiene temas como... que fue encontrado editan su segundo álbum, El Cielo Puede Esperar, producida artísticamente por Juancho Baleiro de Los Pericos. Estalla un momento de mucha popularidad, Hacelo Por Mí, suena hasta el hartazgo en todas las radios de la Argentina y de algunos otros países de Sudamérica, y hasta un programa de televisión conducido por Mariano Pergolini. Llegó el nombre del tema que sonaba constantemente de cortina. La presentación oficial del disco fue en el Teatro Pueyrredón de Flores el 13 y el 14 de julio de 1991. Debido al éxito obtenido, posteriormente se presentaron en el Estadio Obras el 5 y el 6 de octubre de 1991, donde se agotaron las entradas con cerca de 10.000 personas con la exposición de Hacelo Por Mí. El grupo recibe la distinción de triple platino y comienza una larga gira que lo llevó desde Paraguay hasta Tierra del Fuego. El concierto de Obras del 5 de octubre fue grabado y luego editado a fines de ese año con el nombre de Rabioso. La pesadilla recién comienza y rápidamente alcanzó el disco de oro. En 1992 graba su último disco para Tripolini y también el último de Adrián Vera como bajista, el título Ángeles Caídos, que contiene temas como América, Chicos y Perros y el tema de José Luis Parales, ¿Cómo te vas? En este álbum la banda da un vuelco muy importante, otra vez producida artísticamente por Juancho Baleiro, Los Pericos. La madurez se hace más que evidente, las letras tienen mayor connotación social y su música es un poco más elaborada, aunque sigue en líneas en sus dos álbumes anteriores. Con este disco recorrió toda la Argentina presentándolo y se hizo más que memorable por su convocatoria. El recital le dio en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco. Luciano Scaglione reemplaza al Chino e indican una gira por el sur de Argentina, ensayando las canciones con el bajo desenchufado en las que van del grupo. Esta formación será la más madura de Ataque 77. En 1998 lanzaron el disco Otras Canciones. En 1999 se incorpora al grupo Martín Bosa como tecladista después de su partida de Juana la Loca. En julio realizaron discos homenaje a Sandro. En el Ataque interpreta Dame Fuego, canción que bien podría ser una podría ser de autoría del grupo, por la gran acepción que tiene cuando la tocan en vivo. En enero y febrero de 2000 realizaron la tradicional gira de la costa atlántica argentina, entre 13 shows con varias ciudades. En marzo del mismo año graban en Madrid, por lo cual convocan a Gene Witt nuevamente como ingeniero y productor tras su finalización. En el año 2001 lo empezaron en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, tocando en 8 ciudades, entre ellos un show a beneficio del Centro Discapacitados de La Matanza. Simultáneamente trabajan en la grabación del disco Tribunato. Tras su gira latinoamericana, regresan a Buenos Aires a grabar un disco en vivo, el cual es editado y distribuido bajo el título Trapos. 2001, un año más tarde, lanzan su disco de rarezas, Rarezas Amateur, en 2002. Bueno, ese fue el texto de Ataque 77, y ahora Mati, vamos con un tema. ¿Está dormido? ¿Cómo, Martu? Que ahora vamos con un tema. Bueno, dale. Después de cerrar la puerta. Ahora vamos con otro tema de Ataque 77, ¿cuánta cerveza? Bueno, Martu, ¿te parece si nos vamos? Llegó la hora de despedirnos, sí. La hora de despedirnos ha llegado. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Así es, yo quería saludar a mi mamá, a mi papá y a mi abuela que está de visita y a mi tío, a mis tías. Yo quiero saludar a mi mamá. Quiero mandarle un fuerte, fuerte, fuerte saludo a mi hermano Manuel que está en Brasil cantando, que está haciendo lo que a él le gusta. Y el próximo sábado voy a pasar una canción de él. Estaría bueno que... ¿Tenés música de él? Tengo música de él, así sería que... Sería bueno para escucharlo. Listo, el próximo sábado les prometo que paso música de mi hermano Manu. Así es, así que capaz para... Antes de fin de año capaz hagamos otro sorteo, una recarga o... ¿Qué puede ser? ¿Una recarga está bien o no? Una recarga. Lástima que... Sí, en diciembre... Lástima que este mes personal multiplica las recargas, ¿no? El que se gana una recarga... Este mes es... Bueno, entonces nos vamos, Martín. Sí. Vamos con un tema de Ataque, hacerlo por mí, despediste, Martín. Nos vemos. Tarde.